Como que no, uno no deja de sorprenderse por la cantidad de compañeros y de compañeras que se acercan. En algunas circunstancias es una sensación ambigua, porque también significa que van aumentando año tras año las situaciones y los casos de violencia institucional, de represión estatal, de gatillo fácil. Pero también significa que no nos quedamos quietos ni quietas, que nos seguimos organizando, que no nos olvidamos de Luciano, pero tampoco nos olvidamos de lo que Luciano representa. Lógicamente hay muchos Lucianos, y encontrarnos acá año tras año y encontrarlos a ustedes también es signo de que no nos pueden callar, que no pueden pararnos, y eso es muy emocionante. Y la verdad que ver la Plaza Luciano colmada como está hoy y como está cada vez que conmemoramos un nuevo aniversario, emociona y no se hace inexplicable. No alcanzan las palabras a veces. ¿Por qué hay que estar acá? Te digo porque hay un montón de gente que no es solamente que estamos haciendo una radio abierta, que los que nos están escuchando acá, sino que hay un montón de radios compañeras que nos están retransmitiendo, de la RNMA, de AMARC, muchas radios de todo el país. Ponele que a los que están más lejos se les va a dificultar llegar al día de hoy, pero los que están en Capital o en distintos lados acá de la provincia de Buenos Aires pueden venir. ¿Por qué es importante estar acá hoy presentes? Bueno, es importante por muchas cuestiones, principalmente porque a la represión estatal se la combate en la calle, se la combate saliendo a participar de cada jornada, no solamente de la de Luciano, sino también muchas otras jornadas que se hacen y se van a estar haciendo, por ejemplo, en el día de mañana también. Y porque, bueno, uno escucha además en las jornadas por Luciano a Vanessa, a Mónica, pero también a muchos familiares que se acercan hasta acá y que dan testimonio. Muchos de ellos conocidos relativamente dentro del ámbito en el cual nos movemos, pero otros no. Entonces también es una invitación, primero para los familiares que aún tienen miedo, les cuesta hablar de lo que les pasó. El acompañamiento de familiares y amigos de Luciano es importante, pero también es importante que ellos vengan y nos acompañen a nosotros. Y también el de cualquier sujeto o sujeta que esté por ahí escuchándonos y que piense que con eso solo alcanza. O sea, está bueno escuchar medios alternativos, pero también está bueno venir y vernos acá, cómo nos reunimos, cómo nos juntamos, cómo nos organizamos. Y tal vez les pica el bichito y, bueno, el día de mañana tenemos un nuevo compañero o compañera que está ahí aguantando tanto en el micrófono como fuera y dando vueltas, porque se puede colaborar de muchas formas. Bueno, Rodri, como todos los familiares y amigos, están realizando distintas actividades. En este momento es bastante complicado sacarlos de su puesto de trabajo, vamos a decir, en el día de hoy. Estaba en el buffet. Estabas en el buffet, así que bueno, seguí. Después vamos a ir a molestar seguramente en algún momento. Pero podemos comentar un poquito qué actividades están haciendo acá en la plaza, qué actividades puede venir la gente a ver ahora. Bueno, hay, como les decía, hay un buffet, por supuesto, que siempre se utiliza para poder bancarnos. No, perdóname, por supuesto, no, es muy importante saber que hay un buffet, ¿no? Hay lo pasemos buffet, como que es un hecho. Porque nosotros somos un grupo y una organización autogestiva, y bueno, la verdad es que el buffet sirve muchísimo para bancar todas estas cosas. Por ejemplo, que muchos familiares estén aquí que vienen de otros lugares de Argentina, y bueno, nos sirve para poder trasladarlos, para poder hospedarlos, para que estén cómodos. Y también, bueno, por supuesto, hay una feria de organizaciones, hubo recién un plenario de familiares, ahora va a haber un plenario de organizaciones a partir de las conclusiones que se hayan sacado de la asamblea anterior. Desde las 6 de la tarde van a estar presentándose grupos de música, se va a proyectar el documental Buscando a Luciano del compañero Nahuel Tosto, un compañero de familiares y amigos que lo realizó. Después, por supuesto, van a estar hablando Vanessa y Mónica. Y algo importante, vos tenés una nena, un nene, decís, bueno, lo llevo a un lugar y se come un embole bárbaro, ¿no? Sí, está buenísimo porque durante todo el festival hay un espacio para niños y para niñas con una dinámica que está focalizada en los derechos del niño, la niña, los derechos humanos. Así que sí, el día está muy lindo además, así que está bueno que vengan, que se acerquen hasta acá, hasta Perú y Pringles, a la Plaza Luciano Arruga, porque todavía resta mucho, ¿sí? Hasta las 10 de la noche, donde bueno, vamos a terminar todo como lo hacemos siempre, los familiares y amigos y todos los que vienen acá, quemando el patrullero y otras cosas también. Agradecemos muchísimo e invitamos a todos los que nos están escuchando a que se acerquen acá a Loma de Mirador, a la Plaza Luciano Arruga. Vamos a estar hasta las 10 de la noche mínimo, ya dijeron.